los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros conciudadanos, todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Wilix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. También pueden sintonizarnos a través de la señal en video, en vivo y directo, que emitimos a través del portal de la casa, www.rcr.tv. Ese es el punto de contacto indispensable entre ustedes y nosotros, www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escucharnos en diferido, también tiene la posibilidad de hacerlo. Le recuerdo cuáles son esos portales que suben en diferido todas nuestras emisiones. Tenemos a icaracha.com, a tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, quienes gentilmente reproducen pues en diferido todas las emisiones de ellas y nos va. Si usted quiere comunicarse con nosotros, hay varios mecanismos para que lo haga. Por ejemplo, puede escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. También ponemos a su disposición la cuenta de Twitter del programa, que es @yasinosva. Si quieren enviarle mensajes a Daniel, su Twitter, su cuenta en Twitter es @delaraf. Y si quiere comunicarse directamente con Neomar Hernández a través de sus redes sociales, puede hacerlo a su cuenta personal de Twitter, @neoadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456-3456. Nos indican su nombre y su mensaje lo leeremos al aire. Recuerde que eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Igualmente debemos indicarles que a través de nuestra página de Facebook, busquen en Facebook y así nos va, y allí encontrarán nuestra página, y allí en nuestra página, por supuesto, podrán interactuar con nosotros durante el programa. Por supuesto que debemos decirles que, por supuesto, esa página está en vivo, nosotros la manejamos. Todos los mensajes que ustedes mandan por allí nos llegan directamente. De la misma manera, debemos agradecerle a la gente de Radio Latina en Cantaura y en especial a su director Luis Alberto Siso por permitirnos llegar a toda la gente de Cantaura y buena parte del estado de Anzoátegui a través de su poderosa señal Radio Latina FM. Muchas gracias. Igualmente, en el occidente del país le agradecemos a la gente de Broyeros FM en Coro, quien nos ayudan a llegarle a la audiencia del occidente del país. Por supuesto, nosotros acá en RCR hoy estamos estoy estrenando, las personas que nos están viendo a través de rcr.tv, estoy estrenando una maravillosa silla. Tenemos aquí un estudio remozado, está muy cómodo, se tenemos te nota. Unas sillas que nos permiten, mira, me permite moverme, Inclusive te relaja, entonces puedo, no vas a gritar tanto. Me puedo mover con el micrófono. Me siento como Han Solo en Star Wars. ¿Cómo que se va a la nave aquella? El tipo se movía, ¿ves? Y se movía el micrófono con él adelante. Mira, mira, mira. En la estrella de la muerte. Esto es una maravilla. Esto, ¿ves? Adelante. Estoy que disparo desde aquí. Mira, igualito. Está sumamente calmado el día. Qué maravilla. Es una maravilla. Esto es una maravilla. Muchísimas gracias a todos. Y Neomar Hernández vino hoy con la cabilla en la mano. Atención, paren la oreja. Tenemos por acá una información que nuevamente nos hacen llegar nuestros amigos, y desde que acá les envío un caluroso saludo. Unos cabilleros cooperantes. Cooperantes, porque uno siempre tiene amigos en todas partes, las dependencias públicas, los ministerios, en los organismos, instituciones del Estado. No se crean que esto de que hay chavistas y opositores es así tan blanco y negro, no, eso nada que ver. Además, todos somos venezolanos. Entonces hay unos amigos que ustedes saben que siempre nos traen información de cómo marcha la situación interna de los trabajadores del Metro de Caracas. Y se han acercado esta semana, varios de ellos, para conversar conmigo sobre una preocupación que tienen. Bueno, en primer lugar, por este llamado beneficio, incentivo que les dan a ellos, que se llama el ticket socialista, y que ellos venían cobrando desde el mes de noviembre, pero que, oh sorpresa, después de pasado el 6 de diciembre y lo que ocurrió allí, y pasada la crisis que estamos viviendo todos, porque no es mentira para nadie que el país está muy mal por la caída de los precios del petróleo, no desde ahorita, sino desde hace rato, y por lo complejo que se ha tornado la situación en el país. Bueno, desde marzo tienen ellos que no cobran esto. Ellos les pagaban mensualmente, según tengo apuntado por acá, en el informe que ellos hacen periódicamente, que se llama Metro Bemba, una especie de boletín interno que ellos hacen circular, trabajadores del Metro de Caracas. Mensualmente vengaban algo así como 9.300 bolívares, imagínate, tremendo beneficio. Pero bueno, era lo que le pagaban a ellos. El hecho es que desde marzo no lo cobran. Esto es 4 o 5 veces que tienen sin cobrar este beneficio y están muy angustiados. Ahí yo leí el boletín completo y entonces, por supuesto, es que hacen una exposición de motivos. Dicen que las familias de los trabajadores, caramba, están pasándose las de Caín. La gente no está comiendo completo, lo que ya todos sabemos. Los hijos de los trabajadores, algunos van a la escuela sin los muchachos sin desayunar. Es un caos. Es lo que le pasa a todo el que trabaja en este país. No es una cosa aislada ni particular, ni mucho menos. Pero hay una cosa que ellos me comentaban que quizá reviste mayor importancia para la audiencia de este programa y para quienes le hacen seguimiento a cómo funcionan las instituciones del Estado. En el caso del Metro de Caracas, hay que meterle la lupa a lo que está ocurriendo, porque la semana pasada, si ustedes recuerdan, se dio lo que llaman, o lo que andaban a llamar en el chavismo, los enroques. Entonces devolvieron desde el Parlamento nuevamente al Poder Ejecutivo a Ricardo Molina, que fue el que se hizo tristemente célebre porque cuando era ministro de Hábitat dijo que él no iba a tolerar trabajadores que simpatizaran con Voluntad Popular, ni mucho menos escuálidos, que él tenía tolerancia cero con esa gente cuando aquella campaña de Enrique Capriles. Pues este señor ahora lo nombraron ministro de Obras Públicas, y Obras Públicas tiene por supuesto que ver con el Metro de Caracas. Me cuentan estos patriotas cooperantes, si es que se le puede decir así, a mí no me gusta utilizar ese término, que llegando Ricardo Molina al ministerio, ya hubo cambio en la junta directiva del Metro, Daniel. Se volaron a un señor que salía mucho en los medios del Estado, que se llama Luis Sauce, era el presidente del Metro, se lo rasparon. Ajá. Yo creo que Luis Sauce estaba vinculado, lo conversábamos antes del programa, Daniel, y tú inteligentemente me hiciste ese apunte, estaba vinculado al grupo de poder, porque así es que funciona el chavismo, con base en facciones, en grupos de interés y todo lo demás. En sectas. Bueno, no sé si, porque las sectas tienen un perfil hasta religioso, ¿no? Entonces, sí, bueno, y Chávez vive. Bueno, ese es el pretexto, pero yo creo que el asunto de fondo son los reales siempre, el manejo de la botija, ¿no? Entonces, si tú recuerdas, quien se decía que tenía mucho poder en el Metro era el grupo de ¿cómo que se llamaba este señor que fue ministro? Que tiene ascendencia Jaime árabe. El Trudy. Jaime el Trudy. El hombre de las líneas de Creo Chávez. Que Luis Sauce estaba vinculado a él. Cuando llega Ricardo Molina, me apuntan estos señores que ya el nuevo presidente de la Junta Directiva de Metro es un señor que se llama Gerardo Quintero, quien tiene trayectoria, pues es un trabajador con más de 30 años en el sector y todo lo demás. Pero lo que a ellos les preocupa es que no es un cambio aislado el de Gerardo Quintero en la presidencia de la Junta Directiva. Nada que ver. Me dicen estos señores que hay gerentes, hay vicepresidentes de la Junta Directiva que renunciaron o los hicieron renunciar. ¿Y esto por qué? Porque están radicalizando, están, me dicen ellos, poniéndolos más ideológicamente comprometidos. Y lo de la ideología es un decir. Yo me imagino que están poniendo a los que más se afincan al discurso radical, a los que tienen que ver además con la forma de pensar que a todas luces ha demostrado Ricardo Molina, que no tiene nada que ver con conciliación, con diálogo, ni con mucho menos, sino que son más comunistas, pues. Entonces ellos están viendo ese cambio dentro del Metro de Caracas. Y la gran pregunta al final del día, ya para cerrar el tema, tiene que ver con qué hace el señor que es presidente del sindicato de los trabajadores del Metro, Alvarado. Edison Alvarado. Me trajeron un video del señor en una entrevista que le hicieron, creo que en TVS, y te digo, el periodista fue bastante incisivo, cosa rara en los periodistas de los medios del Estado. Eso quiere decir que te ha caído en desgracia el entrevistado. Porque le preguntaba a Edison Alvarado que caramba, que esas presiones que ellos están ejerciendo sobre los trabajadores del metro pueden verse como una especie de estoy parafraseando, no le dijo esto directamente, pero se lo dio a entender, como una especie de apartheid, ¿no? Dentro de esta institución del Estado, porque Edinson Alvarado no ha tenido empacho ni por redes sociales ni en público en decir que ellos tienen identificados, y el tipo anda con una lista, ¿viste? Con una carpeta, que parece, no sé si es la lista Maizanta o la Tascón. Entonces, con esa lista dice que ellos tienen perfectamente identificados a ciento y tantos de personas que él sabe que son escuálidas, dice, y que se cuiden. Entonces este muchacho, que se cuiden, así sí, mismo. Sí, sí, porque no podemos tener trabajadores, digamos, que no son afectos al proceso dentro de las instituciones del Estado. O sea, que el problema de él no es la eficiencia, no. El cumplimiento del trabajo, el cumplimiento de la ley orgánica del trabajo. Su problema es si son o no son chavistas. No, el problema no es que trabaje. Ese es un sindicalista, me dices tú. Sí, es el presidente todavía del sindicato de los trabajadores. Que, por cierto, actualizando el caso, él tiene que ir a unas elecciones, supuestamente esa directiva del sindicato tiene que renovarse a finales de este año. Yo le pregunté a estos amigos que se acercaron acá a conversar sobre este asunto, que qué pasó con las elecciones, y la respuesta que me dieron fue tajante. Me dijeron, no, es que las elecciones en el metro de Caracas están como las elecciones en el país, paralizadas, porque aquí nadie quiere contarse. Entonces, hay varios tibisay lucenos. Bueno, ayer dijo, leí unas declaraciones, por cierto, que las recoge el portal elturpial.net. A ver. Unas declaraciones de Servando Carbone. Claro. Que fue bastante contundente una rueda de prensa que dio junto a los trabajadores afiliados a estos sindicatos independientes, Únete y todos los demás, donde dice que que los trabajadores son los que mayor, los sindicalistas, los trabajadores organizados en sindicatos, son los que más pueden hablar de lo que ha sido el atropello del CNE en contra de la voluntad de la gente. Porque durante todos estos años le han impedido a los sindicalistas mantener o tener unas elecciones libres dentro de sus sindicatos para escoger a su directiva. Y decía que bueno, que las rectoras del CNE se han convertido en unos espantos semejantes a la Sayona. Porque entonces andan por allí asustando a la gente, quitándole su derecho a elegir. Sí. Y yo creo que es importante, Servando Carbone, ojalá con Servando Carbone podamos seguro conversar la semana que viene. Sí, vale. Un buen amigo de la casa. Porque a mí me parece que aquí se habla del referendo. Bueno, que nos quitaron el referendo, pero es que no es nada más el referendo, son las elecciones sindicales, las elecciones gremiales, las elecciones de gobernadores, las de alcalde. Aquí hubo una vez, Neomar, tú seguramente te acuerdas porque tienes buena memoria y has estudiado el tema, aquí se escogieron unos concejales en el año 2005, y esos concejales estuvieron hasta el año 2012. O sea, 9 años, porque al CNE no le daba la gana de convocar las elecciones. Aquí se eliminaron las juntas parroquiales, instancia primigenia de la descentralización y de suma importancia para la formación del relevo político. De la dirigencia política. Y la gente a veces dice, bueno, pero que esos son cargos burocráticos, eso es para que sean candidatos. No, porque, estimados amigos míos, si nosotros no tenemos unos dirigentes bien fogueados desde el punto de vista político, conocedores de lo que es el municipio, conocedores de lo que es un consejo municipal, conocedores de lo que es una ordenanza, conocedores de trabajo parlamentario, si nosotros no tenemos buenos políticos, no vamos a tener un buen país, porque de la dirigencia depende que la administración pública marche bien. El hecho de que se haya eliminado la primera instancia de representación, la más cercana al ciudadano, que era la junta parroquial, y que se haya eliminado el resguardo fundamental del sistema federal, que era el Senado, te habla muy bien de la labor de desmontaje que esta gente ha hecho de la institucionalidad republicana. Y si hablamos de los sindicatos, aquí prácticamente la sindicalización está prohibida. Sí, porque si tú intentas constituir un sindicato y no eres chavista, no te lo dejan constituir. Y si se constituye el sindicato, inmediatamente se convierte en una mafia organizada, donde los jefes de los sindicatos no son sindicalistas sino pranes. Sí. Y el sector de la construcción es uno de los principales. Cuando hay un sindicato, porque ven acá, aquí hubo muchos sindicatos, muchos sindicalistas, anti-ADECO, algunos de ellos con razón, ¿oíste? Sí. Porque lamentablemente se pervirtió mucho el movimiento sindical. Y eran sindicalistas independientes y se montaron en el tren del chavismo, porque obviamente los tipos decían, no, aquí hay que tener unos sindicatos independientes, y ellos llegan al chavismo con la intención de que se les iba a permitir tener sindicatos independientes, no partidistas, para no caer en lo mismo que se había caído antes en sindicatos que eran reos de las mafias cogolléricas que habían en este país, porque las cosas hay que llamarlas como son. ¿Qué pasó? Que los sindicalistas serios, que querían sindicatos independientes, bien temprano se dieron cuenta de que el chavismo era incompatible con la libertad sindical, porque esto no es un gobierno, ni es un régimen, ni es un sistema que permita la libertad. Y por eso es que se terminan abriendo. Por eso es que tú ves, por ejemplo, a sindicalistas que uno sabe que son de izquierda, que uno sabe que no son adecos, ni son copellanos, ni quieren nada con el pasado, como Carbone, como este señor como Froilán Barrio, como Marcela Máspero, como Reina Sequera, como otros muchos más, que se abrieron del chavismo porque los tipos dicen, no, pero es que ven acá con ustedes ni a mesa, porque nosotros lo que queremos es nuestra libertad sindical garantizada. Y lamentablemente, si algo no se garantiza en Venezuela es la libertad. Ni la libertad sindical, ni la libertad de propiedad, ni la libertad de expresión, ni la libertad de opinión. Entonces, cuando aquí se reclama lo que está ocurriendo con el referendo, es que no nos hemos dado cuenta de todo lo que nos han quitado también a nivel de elecciones. Lo que ocurre en el metro de Caracas es un ejemplo. Sí, sí. ¿Cómo es posible que ese sindicalista se atenga la cachaza? Oye, vale, de ir al medio público y decir que ellos tienen vigilados con lista en mano a todos los trabajadores. Él no es un sindicalista, él es un sapo profesional al servicio del PSU. O sea, él su trabajo no es defender a los trabajadores. Su trabajo es defender. No, es ver quién es chavista y quién no. Y quién no. Y mandarlo a votar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi papá es sindicalista. Ajá. Y yo siempre he estado rodeado de sindicalistas. Y conozco muy bien lo que son las luchas sindicales. No he sido sindicalista, pero conozco la labor sindical. Y tengo muy buenos amigos sindicalistas y sindicalistas de verdad, ¿oíste? Y yo recuerdo, mira, mi papá fue votado de una empresa del Estado, de cuando Aeropostal era del Estado en su momento. Por precisamente por oponerse a eso de vender los contratos colectivos, a eso de vender una huelga, de transarse en contra de los intereses de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y yo sé lo que significa para muchos sindicalistas serios, oye, entregarse a una labor sindical sin cobrar ni medio y simplemente trabajar por el bien del colectivo. Y lamentablemente uno ve hoy a estos personajes como este Alvarado, chicos, que es capaz de ir a un medio de comunicación a echarle paja a sus compañeros trabajadores, chicos. O sea, ¿qué clase de trabajador es ese? Eso no es un trabajador, eso es un sapo profesional. Y hay que denunciarlo, eso es un esquirol, eso es un sapo, eso no es un sindicalista. Y los trabajadores del metro de Caracas no pueden hacer otra cosa que ponerle el dedo encima al que los intenta señalar a ellos. Porque al que hay que señalar es a él. Porque el que está jugando en contra de los intereses de los trabajadores es él. No un trabajador que se está buscando su salario, aunque no sea chavista. Porque ¿quién dijo eso, que yo tengo que ser chavista para trabajar en la administración pública? Y definitivamente, lo que yo les digo, bueno, yo no he hecho vida sindical ninguna vez, pero yo le digo a ellos una cosa muy básica: tienen que organizarse y tienen que encontrar diferencias y encontrar coincidencias y apartar las diferencias de manera de encontrar un relevo a esta situación. Ellos organizados, yo estoy seguro que son mayoría contra los que no quieren que la empresa funcione y contra los que quieren poner al Metro de Caracas, como ya lastimosamente se han dado mucho en ese camino, como más que una empresa del Estado que prestaba un servicio muy eficiente y que en algún momento se dijo es la gran solución, en algo que simplemente es un instrumento del PSU para tener a gente allí actuando con criterios partidistas. Nosotros vamos a hacer la pausa comercial. Hoy es jueves de Voces de la Democracia, y con esa sección precisamente volveremos a la vuelta de este corte comercial. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela, la política y sus actores, en primera fila. Voces de la Democracia. En el año 1999... se elige y se entra en un proceso constituyente eligiendo a los diputados constituyentistas que se iban a convertir en los redactores de la nueva constitución. Cuando se instala la Asamblea Nacional Constituyente, algunos jóvenes dirigentes, desconocidos en su mayor parte para la época, le ofrecían al país que los había elegido un mundo de maravillas en el cual el Estado burgués que ellos denunciaban iba a ser desmontado para darle mayor felicidad al pueblo, y que lo que venía a partir de ese momento era un mundo feliz, un país feliz, una nueva república, una nueva nación y obviamente bienestar para todos. Vamos a escuchar a uno de esos constituyentes diciendo lo que ellos supuestamente iban a hacer a partir de ese momento. Vamos a ver si ustedes reconocen quién es el que nos habla en este momento. Una sociedad verdaderamente democrática. Para ello hay que combinar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, refundar el Estado y democratizarlo verdaderamente. Refundar los tres poderes. El poder legislativo, vamos a disolver el Congreso Nacional como una de las primeras medidas que hay que tomar necesarias. En segundo lugar, vamos a declarar la emergencia judicial para asumir esta tremenda emergencia que hoy tiene viviendo el país y establecer un cronograma de cambio para refundar el poder judicial y hacerlo verdaderamente decente, transparente, crear la carrera judicial verdaderamente y crear un poder judicial decente, serio y democrático. Vamos a reestructurar el Estado central, la administración pública, para hacerlo realmente participativa. Eso es una parte de la sociedad democrática, el Estado. En segundo lugar, hay que democratizar los partidos políticos. Para ello tenemos un conjunto de propuestas. Pero en tercer lugar, vamos a llevar, para que se le dé rango constitucional, a la figura del poder social organizado del pueblo. Porque una sociedad sin el pueblo organizado, sin sociedad civil profundamente arraigada, bien desarrollada, sin un movimiento laboral sindical que represente verdaderamente a los trabajadores, no es sociedad democrática. Bien, era entonces Nicolás Maduro, candidato a la Asamblea Nacional por el... Bueno, el periodista lo delató, pero usted lo escuchaba y ya era muy, muy celebrado en el momento. Arrancaba aquella actividad de campaña, porque esto era un recorrido de campaña, cuando Nicolás Maduro se presentaba ante el electorado como candidato a las planchas de la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, con la expresión "vamos a disolver el Congreso Nacional", y usted escuchaba los vítores, los aplausos de quienes le acompañaban en ese recorrido. Y había luego, de seguidas, un discurso que remite a esta esencia de la democracia, a la esencia de la República, del verdadero y transparente Poder Judicial, de unas instituciones funcionales, de la democratización, cosa que no se puede echar en el aire, de los partidos políticos para que funcionasen bien, de reactivar y darle su verdadero poder a la sociedad civil. Y de una cantidad de cosas que sonaban, caramba, como caramelos para quien escuchase aquella cosa. Uno, después de 17 años, se pregunta y dice, aquello de la democracia participativa, de incorporar los referendos, por ejemplo, a la Constitución, de hablar de la incorporación de los sectores, de distintos sectores sociales a la vida política del país y de todo lo demás, contrastado eso con lo que hemos visto en días recientes, como las declaraciones de Tibisay Lucena, que no son más que una mampara para conculcarle y amputarle el derecho a elegir a la gente. Se lleva uno a la conclusión de que ¿qué democracia participativa? Cuando ni siquiera el principio básico de la democracia, ya no participativa, representativa, protagónica, directa, como usted le quiera llamar, y esto tiene una discusión larguísima, sino de la democracia secas, que es el derecho a elegir, se nos conculca a nosotros en el tiempo presente. ¿Qué le queda a esta gente? Pues nada más que acordarse del pasado, porque son una contradicción andante. Son la crónica de una traición. Eso es la revolución, Daniel Lara, después de 17 años. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero fíjate tú que hay una cosa fundamental dentro de lo que fue la constituyente. ¿Tú sabes quién fue el orador de orden en la sesión de instalación de la Asamblea Constituyente? Uh-huh. El secretario general del Partido Comunista de la época, Pedro Ortega Díaz. Yo recuerdo ese discurso. La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente fue en el aula magna de la UCB. Y allí, de verdad, pasado el tiempo, por supuesto, nadie es adivino, pero no era difícil adivinar lo que venía. No era difícil, porque estaba perfectamente claro. Esas promesas de adecentar el sistema judicial, bueno, veamos lo que tenemos hoy y comparémoslo con lo que se tenía antes, que no era bueno lo que se tenía antes. Para nada. Pero lo que se tiene ahorita es la degradación moral absoluta de la aplicación de justicia. La partidización completa y absoluta de la aplicación de justicia. La judicialización de la política y del ejercicio del periodismo, del ejercicio de la libertad de expresión. O sea, eso es el sistema de justicia ahorita. Ni hablar de lo que significa el poder legislativo. Porque allí lo dijeron, vamos a cerrar el Congreso. Y lo aplaudían. Sí, sí. Esta gente llegó al poder diciendo que iban a cerrar el Congreso y lo aplaudían. Y los eligieron diciéndolo. Y yo recuerdo una cosa. Cuando se hacen la... Bueno, a mi amigo Luis Trincado no le va a gustar esto que voy a decir. Saludos a Luis Trincado y a los amigos de la causa R. Pero mira, la verdad no se puede negar. En el año 93, cuando gana las elecciones Rafael Caldera, el año anterior, en el año 92, se había vivido en Latinoamérica aquel suceso terrible que se llamó el Fujimorazo, que fue cuando Alberto Fujimori, presidente y luego dictador del Perú, obviamente, y que todavía está preso y va a morirse preso ahí. Eso es evidente. Sí, porque la hija no ganó. No, va a morirse preso. Eso nadie lo quiere libre. Porque si lo quisieran libre, hubiesen votado por la hija. ¿Qué ocurrió? El señor disolvió el Congreso, le metió los tanques al Congreso. Cosa que ya había ocurrido en el año... ocurre creo que más o menos por la misma época en Rusia, cuando Boris Yeltsin también le lanza los tanques a la Duma rusa. Uh-huh. Eso se puso de moda aquí, de que el Poder Legislativo... Eso fue un resurgir de la necesidad del autoritarismo... De concentrar poder. Y de concentrar el poder sobre el Ejecutivo, porque claro, la discusión en los políticos no sirven, y entonces aquí hay que cerrar. Los partidos porque tampoco y eso, en esos parlamentos la gente lo que va es hablar... Bueno, es que el parlamento se trata de eso, de ponerse de acuerdo. De discutir y discutir. Muera la política, que le pasan los tanques por encima. Entonces, en eso, aquí se pone de moda. Y a Caldera, cuando Caldera resulta electo, la causa R, cuando desiste de su reclamo sobre las elecciones, el resultado electoral, porque lo primero que dijeron fue que a Andrés Velázquez le habían robado las elecciones. Sí. ¿Qué ocurre? Hay una reunión de la causa R, si no recuerdo mal, con el doctor Caldera, y la causa R le propone a Rafael Caldera que se encargue él de ser el que cierre el Congreso. Yo recuerdo esa discusión, o sea, lo he visto en... Que hiciera como Fujimori. No sabía de dónde salía esta discusión, porque lo he visto en entrevistas de la época, claro, revisando la videoteca y la cosa. Sí. Se planteaba en algún momento ese temor, decían, Caldera se atreverá a hacer como Fujimori será el Congreso. No, le decía, no, el presidente tiene que cerrar el Congreso, porque aquí... Bueno, o sea, que cerrar el Congreso... No era Caldera un tipo de esas cosas. Por supuesto que no. Que, con todos sus bemoles. Que cerrar el Congreso y que gobernara por decreto. Uh-huh. ¿Qué ha sido el chavismo? Eso... Gobernar por decreto, porque ¿qué es la ley habilitante? Gobernar por decreto. ¿Y qué es anular las decisiones de una Asamblea Nacional que no controla el Poder Ejecutivo, como han hecho desde el 5 de enero del 2016 en adelante? Lo mismo, disolver la Asamblea Nacional. Están acostumbrados a eso. Porque no creen en el parlamentarismo, porque no creen en el equilibrio de poderes. Y porque hay un problema fundamental. Yo lo he dicho en artículos que, por cierto, está publicado también en el turpial.net y otros portales web. El problema del chavismo, el problema conceptual, más que creer o no, es un problema utilitario. El chavismo no es auditable, Daniel, porque el chavismo no tiene cómo explicar esos dispendios terribles de dinero y esa falta digamos, de toda racionalidad política genuina de hacer el bien, sino hay otra racionalidad en el chavismo para de alguna manera activar los mecanismos del Estado. O sea, el chavismo hace todo o no hace nada. El chavismo necesita todo el poder o no tiene ningún poder. Por eso es que cuando aquí se plantea la discusión actual, y este es un tema vigente, sobre si el chavismo sería capaz de entregar por cuotas el poder del Estado, hay muchos que tenemos, bueno, la aprehensión sobre esa idea, porque el chavismo de origen, el chavismo conceptualmente, no es posible que funcione así. El chavismo, repito y recapitulo esto para irnos al corte, el chavismo necesita de un líder único, necesita de no ser auditado, cosa que explica por qué el chavismo se exponenció tanto, digamos, en términos electorales de 2005-2010, cuando manejaban la asamblea a su antojo, cuando tenían ese poco de gobernaciones, que todavía las tienen, pero en aquella época era peor la cosa, porque no había líderes, la dirigencia estaba arrasada, además, la dirigencia política opositora. Entonces, era terrible. Eso explica por qué el chavismo resurgió en esa época y estuvo tan... digamos, en términos electorales, tan arriba de la oposición. Pero cuando todo eso se va la chequera petrolera y se va toda esta situación que nosotros estamos viviendo actualmente, pues es muy difícil. Y eso explica el dilema de fondo del chavismo. Entonces, eso está allí. Es muy difícil que con unas normas y unos arreglos democráticos que son normales, en ningún país el que gana se lleva todo, eso es lo normal en la democracia. Ahora, si a usted le gusta que se lleve todo, ya usted está colindando con otros regímenes políticos que no son democráticos. Ya es un presidente pues que concentra poder y que no tiene que rendirles cuentas a nadie, que hace y deshace a placer, a su merced. Entonces, eso no tiene nada que ver con la democracia, pero así se entiende el ejercicio del poder del chavismo. Y por eso es que se plantean tantas dudas es cuando dices, no, el chavismo va a entregar por cuotas y va a ceder aquí, va a ceder allá. Mire, yo tengo mis aprensiones por eso. Pero bueno, vamos a cerrar el capítulo. Nosotros volveremos luego de esta pausa y volveremos con la participación de ustedes. ¿O tienes algo por allí, Daniel? No, vamos al corte y ya venimos. Vamos al corte y venimos entonces. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tenemos muchísimos mensajes a través de la mensajería, a través del Twitter, a través del Facebook, a través de el YouTube, y hay que empezarlo de a leer. Todos lados. Aquí hay que empezar a leer todas estas cosas, Neomar, porque nosotros le dijimos no, si nos linchan, que participara y las cosas son como son. A ver, entonces, ¿qué tiene tu poder? Arranco por acá, por ejemplo, váyalo, sobre el comentario inicial que hacíamos sobre los personajes del Metro de Caracas y cómo administran esta institución del Estado. Nos dice por acá Jackson Enríquez del Estado Vargas. Ese señor es el papá de los sapos. Me imagino que se refiere al presidente de, de la Junta Directiva del Sindicato de los Trabajadores del Metro. También nos dice Belky Fernández, necesito medicina ESOS, HP o Solpac para gastritis. Comunicarse por favor con teléfonos 0414-015-8317. 0414-015-8317. Saludos a la familia, a Jenny Rodríguez y a Paola Valderrama, que son los la familia de Richard Valderrama, que es oyente consuetudinario de este programa. Ajá. Y nos manda saludos. Saludos a Daniel Zamora, que siempre está en sintonía. Pedro Paulucci, que también nos sigue muchísimo a través de las redes sociales y a través del programa, también nos sigue siempre. Y él nos dice que la situación de los pensionados del Seguro Social en el exterior es penosa y están prácticamente en el borde de la indigencia algunos, porque tienen desde diciembre sin recibir la pensión los pensionados y jubilados del Seguro Social que viven en el exterior. Esta es una pregunta para ti. A ver. Buenas tardes, amigos cabilleros. Saludos y felicitaciones. Es José García de la Vega. Una pregunta. ¿Qué le estará pasando al doctor Germán Escarrá, que tan opositor, este está cortado, pero yo infiero lo que viene después, tan opositor que era? ¿Cómo se explica ese salto de talanquera? ¿Tú tienes alguna aproximación, no? A una explicación. Yo lo que sé es que ayer salió la lancha Nueva Esparta. Salió confiada a recorrer los mares. Pero para que salga esa lancha hay unos reales por medio. Y encontró un pez de fuerza muy ligera que rompe los anzuelos y revienta los guarales. Eso es todo lo que les voy a decir. Aquí nos dice, saludos a Silvia, que nos envía su reporte de sintonía, a Nancy Romero, Lucio Marco Zambianco, Ronald Pedrón. Ajá. Quien nos dice que su primer voto fue en el 88, votó por Carlos Andrés, y en el 89 eligió al alcalde Claudio Fermín en Caracas. Imagínate tú lo que tenemos. Información que amplía lo de las elecciones del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas. Leonardo Caraballo nos suministra estos datos. ¿Desde cuándo fueron las últimas elecciones de ese abusivo sindicato? Les informo de los trabajadores de la USB, o sea, de la Universidad Simón Bolívar. Esto tiene que ver con el metro, pero aplica también a la discusión inicial, Daniel. 6 años. El CNE también tiene congeladas las elecciones de los trabajadores de la USB. No, y las elecciones de la UCB, bueno, de la rectora. El rectorado. El rectorado, pues. Rectora eterna. Sí, sí. Rosángel Arias Ascanio nos pregunta que qué sabemos de unos muertos que aparecieron ayer guindados en las pasarelas de Cuaytarallave. Me parece una cosa espantosa. Uh-huh. No sabemos de qué se trata eso, pero bueno, Graciela Parisi, quien también nos escribe y nos hace llegar su saludo. Amigdalia Barrio nos dice que hoy pasó por el centro comercial de Coche, donde está el mercado municipal, y le dio con mucha sorpresa que no venderán los productos regulados, a menos que uno presente la carta de residencia de la parroquia. Me parece una aberración, pero no debería asombrarme si estamos en el distrito capital gobernado por el loco del diván. Eso es un abuso para todos. Mira, nos saluda Ramón Ramírez de Cantaura, justamente, a propósito de la retransmisión que hace Radio Latina allá en el oriente del país, y nos pide el número de teléfono para participar. Nos quiere llamar desde allá, le recordamos, Ramón, sería el 0212-482-9750 para que nos llame. Luis Arias también nos hace llegar su saludo, nos dice que tiene problemas con el sonido de la emisora. Griseli Landaeta nos indica también su sintonía, nos dice gracias por darnos fuerza en estos momentos. Gracias a ti, Griseli, por tu sintonía. Yarni Medina nos dice, saludos, levanten nuestro ánimo, esto está para coger palco. Jorge González nos dice, buenas tardes caballero, por los vientos que soplan no saldrán nuevos ministros de estas olimpiadas, el gobierno está muy pendiente. Bueno, le fue muy mal a todo, lamentablemente a toda la delegación. Omar Isturiz nos envía sus saludos desde Ciudad de México, gracias Omar Isturiz. Y tenemos llamada telefónica. Sí, tenemos. Ya la vamos a tener, pero lo que sí tenemos son más mensajes. Sigo por acá con el sistema Dilo. Carlos López, buenas tardes, es Oscar Chávez de San Antonio de los Altos. A propósito de las elecciones sindicales, pregúntele sobre esas elecciones a Osvaldo Vera, nos dice, por ejemplo, que claro, este sindicalista famoso del gobierno. Porque Osvaldo Vera fue presidente de la Asociación de Empleados de la Universidad Simón Bolívar y actualmente es el ministro del Trabajo. Tenemos un sindicalista como ministro del Trabajo y tenemos los derechos de los trabajadores en el peor estado del que lo hemos podido tener en todos estos años. Saludos a Jaime Esparza, quien nos dice, lo único grande que todavía tienen los chavistas es la deshonestidad. Nina Gómez nos dice, las comadres del CNE cobrando una millonada para eliminar todo tipo de elección. Saludos desde Quito, Ecuador, nos envía Alejandro Miranda. Nos dice Oscar Rey, imagínate esas dos personas que colgaron a la mexicana en un puente en los Valles del Tuy. Hay un deterioro en la sociedad tremendo e importante que hay que corregir, y esto con un nuevo gobierno que ponga orden en todos los sectores. Completamente de acuerdo con Carlos contigo. Linares, y ya damos paso en apenas segundos a las llamadas porque ya tenemos a dos personas en línea. Carlos Linares de Caricuao nos dice, los comunistas son resentidos y corruptos por naturaleza. De igual manera, Luis Pérez nos dice, Caldera no cerró el Congreso, pero sí soltó al asesino Hugo Chávez. Bueno, cosas que pasan, a cualquiera se le escapa un tiro. Sí, vale. Es lamentable. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Buenas. Carlos Calderón Samenardino, un saludo. Hola, Carlos, adelante. Bien, gracias. Mira, sí, yo quería decirle dos cositas rápido. Al señor que llamó por lo del señor Escarrá, ese es un Arias Carrera cualquiera, él siempre fue un infiltrado aquí. Eso es lo que yo entiendo. Y por otro lado, quiero decirle a la gente de toda Venezuela que no es solamente tomar a Caracas, es llegar a Caracas y quedarse. Romper barreras por la carretera, todo lo que se encuentre. Quedarnos dos o tres días, presionar para que salga todo el régimen. Gracias. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Francisco Romero del Estado Vargas. Paisano, buenas tardes. Leomar, Daniel, mi saludo y respeto para usted y para todos los oyentes. Gracias. Bueno, este régimen, mire, mi hermano, estos no son ideas, no son ilusionales, no es que se parezca, estos son ambiciosos. Quieren todo para ellos. Y así quieren seguir gobernando este país. No, compadre, esta gente hay que sacarlo, y lo vamos a sacar porque este año, Eliomar, Daniel, de que hay referendo, mi hermano, y lo vamos a ganar. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias a ti, Francisco, y tenemos más llamadas telefónicas. Pero tenemos más mensajes a través de la mensajería de YouTube a nuestros oyentes que nos están siguiendo y viendo a través de YouTube. Saludos a Daniel Caicedo, que dice, atención a lo que dice Daniel Caicedo, algo muy original, algo que nunca has escuchado, Neomar. A ver. Chávez vive y Maduro sigue, revocatorio no va, amargado. Saludos, Daniel Caicedo, gracias por tu sintonía. Hasta los chavistas por YouTube no claro, ven, está qué bien, bueno. Excelente, que los comunistas utilicen ese sistema creado por los gringos llamado YouTube. Saludos a Oscar Esparragosa, a Félix Hernández, que dice, esos sindicalistas del metro cobran sin trabajar como Maduro, que nunca trabajó, siempre estaba de reposo. Nos dice por aquí a través del Twitter también. Mira, Hugo Navarro hace una precisión interesante, desde el pastor acá en Caracas. Ajá. Fue el fallecido Moisés Moleiro quien le dijo a Caldera que disolviera el Congreso. No sé, no estoy seguro. Dice bueno, que Moisés Moleiro fue parte del gobierno de Caldera. Moisés Moleiro ya en aquel entonces había participado, se había ido al MAS. Como parte de la fusión de su sector del MIR, y estuvo en el CONAC, si no recuerdo mal, en el sector cultural. Aquí bueno, nos dice Yuja Seune, saludos desde Santiago de Chile, extraño mi país, otra venezolana más que tuvo que salir de su país por una oportunidad, qué dolor. Saludos a Eddie Q, que siempre nos está en sintonía, a mi pana Eddie Q, con nosotros, y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Plácido Mundaray. Adelante, Plácido. Mire, mi hermano, usted sabe, está hablando del problema de los sindicalistas del metro. Sí. Así es. Ahí verdaderamente en el metro había un sindicalista que fue el que hizo el primer contrato del metro de Caracas, era un tremendo sindicalista llamado Fidel La Rosa. Ajá. Y estos señores, Francisco Torrealba y Maduro, cuando eran sindicalistas en el metro, jamás le ganaron una elección. Y ¿qué le hicieron? Bueno, le hicieron la vida imposible en el metro, que el Fidel tuvo que renunciar, pues. Le dieron la vida imposible. Y es bueno que Carbone, que lo acaba de nombrar usted, yo conozco mucho a Carbone, porque también yo soy sindicalista, pero de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela, CODESA. Y hacemos CODESA, vida sindical en la unidad sindical. Claro. Hacemos la vida sindical CGT, CODESA, CTB, FADE, únete, todos estamos en esta lucha. ¿Cómo no? Así entonces, es. Bueno, porque nosotros estamos en una lucha sindical, porque usted sabe lo que hizo Chávez, que quiere acabar con el sindicalismo y no ha podido. Claro. Porque nosotros somos consecuentes en estos 17 años luchando a favor de la clase obrera y trabajadores, que ha sido golpeada en estos 17 años. Ha sido golpeada, y más aún estos 3 años con este señor que se dice ser presidente obrero. Está el presidente del hambre, mi hermano. Sin duda alguna. El presidente antiobrero. Por gracias, excelencia, es Nicolás Maduro, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, apreciado amigo. Le habla el ingeniero Mateo Briceño desde Latillo. Adelante, hola, Mateo. Gracias por tener esta oportunidad, y es la primera vez que llamo, porque tengo la tarde libre y estoy aquí haciendo unos trabajos. Adelante. Quiero dirigirme a todo el pueblo de Venezuela. La situación que estamos viviendo en Venezuela es insostenible. La situación que estamos viviendo en Venezuela, no puede haber ningún venezolano que la apruebe y que la apoye. Antier vimos a la señora Ibisay Lucena llena de incongruencias, de inconsistencia y hasta de ridiculeces y estupideces. No me gusta utilizar esos calificativos, pero tengo que hacerlo. ¿Cómo es posible que ella nos haga perder a nosotros 3 meses, agosto, septiembre y octubre, cuando está contemplado simple y llanamente que la última parte del proceso este llamado revocatorio es recoger las firmas, y nos pone una serie de problemas e inconvenientes en cuanto a la parte tecnológica, el sistema biométrico, las computadoras, los software, bien, la logística? Bueno, tenemos que, ya tenemos, sí, hecho el punto el señor Mateo Briceño, nosotros tenemos que hacer el corte a esta hora de la tarde, nos iremos a la pausa comercial, pero no se despegue allí, que ya volvemos en apenas un instante, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta. La recta final del programa, adelante. Antes de que continuemos con la participación, una cosa para tener en cuenta: 15 países de la OEA piden que no haya demora en el revocatorio, y se los voy a nombrar rapidito, ¿cuáles fueron? Váyalo. Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, que está reunido hoy el presidente Santos con la delegación venezolana, no sé si es Maduro o un representante del gobierno venezolano, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay. Uruguay también se sumó. Bueno, ahí los tienen casi todos en pleno. ¿Quiénes faltan allí? Bolivia, Ecuador. Faltan los que están en la nómina. Los sospechosos habituales. Los que están en la nómina. Saludos a Francia Mentado de Fon, que nos saluda desde Winnipeg, Canadá, siempre pendiente de nosotros. Gracias. Ana Cecilia Caraballo Bacalao, que nos escucha y nos dice: estoy escuchando su animado y candente programa. Ajá. Y quiero hacer una observación en relación a la solicitud de carta de residencia para compra de alimentos. Uh-huh. Eso no es una aberración. Yo vivo en el Cafetal y las comunidades de la olla, nos hemos organizado para así poder hacer nuestras compras, ya que las personas que vienen de otros lares ajenos al Cafetal nos impiden comprar, ya que pernoctan y son mal encarados, y cuando logramos entrar, sorpresa, ya no hay nada. La responsabilidad de que esto ocurra no es de los vecinos de las diferentes parroquias que hemos implementado este registro, sino del régimen que nos está matando de hambre. Todos tenemos derecho a comprar, más cierto que yo tengo más derecho a entrar primero que las personas que no son de aquí. Lamentablemente estamos en un estado de guerra que nos ha llevado a tomar esta medida drástica. Uh-huh. Gracias a la señora Ana Cecilia Caraballo por hacer este comentario. Ya yo he manifestado mi opinión con respecto a esto en distintas ocasiones. Sí. Tenemos un servicio público, Daniel. La señora Sandra solicita 2 medicamentos, Dilantin de 100 miligramos y Dantoinal también de 100 miligramos. Si puede ayudarla, tome nota, por favor. Número local en Caracas, 862-4698, Dilantin, Dantoinal, al 862-4698, con la señora Sandra. Saludos a Ana Raquel Picón, quien nos saluda desde Santiago de Chile, siempre consecuente. Y saludos también a el amigo Guerra, uh-huh, que nos saluda desde Vargas y con quien tuve una conversación hace minutos. Levis Guerra, gracias por su sintonía. La familia Guerra, llame que tía. Tenemos más llamadas telefónicas antes de irnos. 2 llamadas más antes de irnos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Rapidito. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? José Quintero de los Jardines del Valle. Adelante. Hola, Quintero. José. Mire, mi amigo, Neymar. Neymar, Neymar. Neymar es otro. ¿Me escucha? Sí, sí, escuchamos, José, adelante. Ah, tengo una opinión sobre la toma de Caracas. ¿Por qué? Yo también estoy metido en la oposición. ¿Por qué no se hace una toma completa en todo el país? Los que puedan venir para Caracas ya saben lo que nos van a hacer. Pero deberíamos de hacerlo en todos los estados, más que todo en los estados críticos donde está el gobierno metido y las alcaldías, hacerle manifestación a esa gente al frente de ellos, de la gobernación y las alcaldías, y que la gente se mantenga ahí no por dos horas, si es posible por una semana, lo mismo hacerlo aquí, el que tenga cómo llevarle comida a la gente que están haciendo ese paro, bueno, llevarle su poquita comida, su café, su sanduchito, para que la gente se mantenga. En otros países han hecho eso y los gobiernos se han hecho, porque estos bandidos hay que sacarlo como sea. Bueno, como gracias, sea, como sea, democráticamente con la presión popular. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Blanca Nieves, mis cabilleros. Hola, Blanca Nieves. Qué gusto escucharte. Mire, quiero compartir con ustedes una anécdota que me pasó del día de la rueda de y que rueda de prensa. Yo comienzo a oír la rueda de prensa y de repente yo tuve que apagar el radio porque se apoderó dentro de mí una violencia tan grande que lo que me provocaba y que entonces me venían imágenes que fuera, le jalara las mechas, que le hiciera hablar, que le hiciera de todo. Y yo decía, yo tuve que apagar el radio y de verdad, mira, poneme en oración, porque yo decía, Dios mío, este estado de violencia, porque esa energía es la que nos quiere llevar a que nos matemos, a que nos dividamos, a que bueno, que no, que caigamos en la desesperanza. Una de las cosas que yo le pido al pueblo de toda Venezuela es que no nos dejamos desalentar, que tengamos la esperanza y que eso, la lucha también, vuelvo e insisto, es espiritual, y que así como se apoderó de mí esa violencia y que yo mediante la oración después llegó la paz, imagínate, sí, porque eso es lo que quiere, eso es lo que quieren ellos. Ellos son los emisores del ellos son sanguinarios, lo que es Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, ellos son sanguinarios. Así es, Blanca Nieves. Gracias, Blanca Nieves. Muchísimas gracias por tu participación y cerramos el programa de hoy con la mensajería de texto, con todos estos mensajes. Nos dice aquí la señora Carmen, a través de la cuenta en YouTube. Ajá. Cabilleros, a mi esposo no le envía su pensión al exterior desde enero del 2014, 2 años y 8 meses. Mi esposo tiene 73 años y ha tenido que trabajar fuera para poder sobrevivir. Alicia Guerrero nos pregunta de manera retórica, somos mayorías, entonces vamos a la constituyente o al revocatorio para que salgan de raíz. También un servicio público final, ya nos despedimos. Buenas tardes, por favor, para la señora María López, que sufre de neopatía diabética, se solicita Cimbalta de 60 miligramos, Janumet de 50 por 600 y nos deja su teléfono 0424-121-6330, 0424-121-6330. Aquí nos dice Egleiber Guerra desde San José, todos a la calle el 1 de septiembre. Nos dice Anayandra Monti, nos reporta su sintonía. Jaime Ser nos dice, inhabilitar 8 millones de venezolanos por unas pocas firmas falsas. Entonces todas las Fuerzas Armadas serán tildadas de narcotraficantes por unos pocos soles. Eso es una buena pregunta. Nos dice José Guedes que esa voz de la democracia hoy no le gustó, porque ese señor tampoco hay que calárselo aquí. Que, yo ¿qué sabía, es eso? Estarse calando, yo sabía que iba a pasar. Está bien, no lo ponemos más. Lo pusimos para dar un ejemplo de lo malo y de cómo es la estafa cuando se pregona una cosa y se hace otra, ¿no? Pero bueno, ya tenemos que despedir. Saludos a Jorge González, a Leslie Ochoa, a Dora Aranco, Ana Cecilia Caraballo, Omar Isturiz, gracias a todos por su sintonía y nosotros nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy, pero ustedes no se preocupen porque nosotros volvemos mañana con más cabilla a partir de las 4 de la tarde por la señal que nos une RCR 750 AM. Por el día de hoy nos despedimos a nombre de este gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willy Zarcaya y Génesis Ochoa en la producción del programa, Neomar Hernández por allá, Daniel Lara por acá y todos ustedes desde su casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy y mañana venimos. Mañana es viernes de Rocola. ¿Quién estará mañana en el bar de Y Así Nos Va? ¿Para quién será el rocolazo de mañana? Se abren las apuestas. No se pierdan nuestro programa de mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va.